Gobernador Neto, muchas gracias. Estamos entregando un reconocimiento aquí a nuestro gobernador por todo el esfuerzo incansable en tiempos sumamente difíciles, con mucho empeño, con mucha ilusión, con muchas ganas para promover Mazatlán, tanto nacional como internacionalmente. Estamos sumamente agradecidos y siempre lo reconoceremos con mucho afecto y cariño. Y ese es un solo detalle de parte de todo el sector turístico de los hoteleros de Mazatlán, que le queremos dar las gracias públicamente.